trampa, mi amor. ¿Por qué jugaste con fuego y dolor? Debiste haber dicho que todo acabó. Se terminó ya, se terminó ya nuestro amor. ¿Por qué me hiciste trampa, mi amor? ¿Por qué jugaste con fuego y dolor? Debiste haber dicho todo acabó. Se terminó ya nuestro amor. Dime quién fue. Corazón.